escúchame güey, escucha lo que digo. Escucha este ritmo que no es más de lo mismo. Mueve pa' acá, mueve pa' allá. Menea la colita, menea sin parar. Agarra a tu chica, tómala por atrás. Aprieta su cintura y ponte a gozar. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Menea tu cintura como nosotros. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y acostar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y acostar. Levanta tus manos y ponte a gozar. Este mi sonido es el original. Moviendo tu cuerpo, no dejes de bailar. Moviéndote morena, te pido más y más. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y a gozar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y a gozar. Escucha lo que digo, escucha este ritmo que no es más de lo mismo. Mueve pa' acá, mueve pa' allá. Menea la colita, menea sin parar. Agarra a tu chica, tómala por atrás. Aprieta su cintura y ponte a gozar. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Menea tu cintura como nosotros. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y acostar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y acostar. Levanta tus manos y ponte a gozar. Este mi sonido es el original. Moviendo tu cuerpo, no dejes de bailar. Moviéndote morena, te pido más y más. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y a gozar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola sin parar. Menea, menea, menea, menea, menea la cola y a gozar.